Reciente número del rotativo surcoreano Hangyore criticó a las autoridades de Estados Unidos, Japón y Surcorea que aceleran el establecimiento de la alianza militar tripartita, cubriendo la verdad de la historia con el acuerdo Surcorea-Japón sobre el problema de esclavitud sexual para el ejército imperial nipón.